A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana, hoy martes 21 de agosto del año 2012. Este es el espacio Recorriendo Cundinamarca con toda la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia. Cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Y estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Vía Zipaquirá, Pacho La Palma, con acceso a la Ruta del Sol. Empresarios del carbón de Cundinamarca y Boyacá apoyan y respaldan el proyecto que permitiría contar con acceso más corto a la Ruta del Sol. El departamento de Cundinamarca, el primero en instalar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. Se impulsarán políticas públicas en materia de derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario. A través de la contratación directa de las alcaldías con las Juntas de Acción Comunal, formalizaremos la participación comunitaria en Cundinamarca y generaremos empleo en los municipios, afirmó el director del Instituto Departamental, Jorge Rey. Decisiones para restablecer tránsito en vía Bogotá-Choachí, 1.200 millones de pesos para atención de la emergencia. La vía solo podrá ser reabierta a finales de septiembre, reiteraron el gobernador Álvaro Cruz y el director de Invías, Carlos Rosado. Los embarazos precoces se incrementaron y por lo pronto se trabajará en 8 municipios que presentan mayor índice, como lo son Soacha, Zipaquirá, Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, Fusagasugá y Girardot. Posteriormente se firmarán en otros 7 municipios, dijo el secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Hoyos. 174 familias que soñaban con una solución de vivienda ahora tienen su casa en el aire. El proyecto de vivienda Villa Juliana evidenció sus fallas estructurales, de planificación y financieras. Pese a esto, las casas fueron adjudicadas en diciembre de 2011. La empresa de servicios públicos de Cajicá realiza visitas puerta a puerta con el objetivo de seguir sensibilizando a la comunidad sobre separación en la fuente, comparendo ambiental, uso y ahorro eficiente del agua. El Hospital Cardiovascular Mario Gaitán Yanguas de Soacha contará próximamente con una sede en la calle 100 con autopista norte de Bogotá para atender a los afiliados de Convida provenientes de la zona norte del departamento. Vamos para Anapoima, su titular. A esta hora de la mañana me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio. Teniente, damos los buenos días a todos los oyentes en el departamento a través de las 25 emisoras más importantes. Señor Darío Urbano, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de Sol Estéreo y su informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Aquí está el titular de Tabio. El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria. Para mayor información nos habló la psicóloga Luz Rubiela Laverde de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de Tabio. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El próximo 28 de agosto se festejará el aniversario número 64 de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez Jiménez. El señor rector de la institución, licenciado Darío Saray Millán, en entrevista para Recorriendo Cundinamarca, nos habló del programa que se tiene diseñado para este festejo y que coincide con el onomástico de nuestro fundador, Día de San Agustín, patrono de nuestra institución. Estimados amigos, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, hoy martes, nuestro invitado especial, aquí por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, es el señor alcalde del municipio de Chaguaní, Luis Hernán Saldaña Ángel. Recorriendo Cundinamarca, Enlace Satelital. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La prevención, protección, preservación, promoción y restablecimiento de los derechos humanos hacen parte de la política que desarrollamos en Cundinamarca, sostuvo el gobernador Álvaro Cruz en la instalación del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. Cruz Vargas dio a conocer que en el departamento se ejecutan políticas públicas en materia de derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario, mediante acciones institucionales coordinadas con el Ministerio de Interior y de Justicia y el Programa Presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el departamento, la política de los derechos humanos tiene como objetivos la prevención, protección, preservación, promoción y restablecimiento de los derechos humanos, así como la aplicación del derecho internacional humanitario, sostuvo el mandatario seccional. En tal sentido, adquiere particular importancia la identificación de las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades a fin de proyectar posibles escenarios de riesgo para adoptar acciones tendientes a evitar su materialización o mitigar sus efectos, aseguró. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, sostuvo que el Plan Integral de Prevención y Protección de Derechos Humanos para el departamento fue actualizado en el mes de abril y su validación se programó para este mes de agosto. Se contó con la participación de instituciones territoriales, organizaciones y líderes de las poblaciones vulnerables y de víctimas. Gobernación de Cundinamarca, a través de las Secretarías de Gobierno, Educación, Salud, Unidad de Víctimas, Defensoría del Pueblo, INCODER, SENA, Bienestar Familiar, Fiscalía, Policía de Cundinamarca, Ejército Nacional, así como de secretarios de gobierno municipales, víctimas y demás organizaciones de la sociedad civil, declaró. En Yacopí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de optimizar el transporte del carbón de Cundinamarca y Boyacá, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció su interés de brindarle nuevas alternativas de comunicación a Yacopí. He propuesto al Ministerio de Minas y Transporte analizar la posibilidad de conectar la vía Zipaquirá-Pacho-La Palma con la ruta El Sol y elevarla de categoría departamental a nacional. Considero que esta medida permitiría que el carbón de Cundinamarca y de Boyacá cuente con una vía más corta a la costa atlántica, puntualizó el primer mandatario de los cundinamarqueses. En ese mismo sentido, expresó que si el gobierno nacional se compromete con la obra, el departamento de Cundinamarca estaría en condiciones de aportar recursos de regalías para que el proyecto sea posible. Finalmente, el gobernador Álvaro Cruz manifestó que para viabilizar la propuesta al gobierno nacional se requiere que la vía Pacho-La Palma sea una vía segura, es decir, construir muros de contención en caisson anclados en roca y de esta manera garantizar la estabilidad de las obras. En Choachí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director de Invías, Carlos Rosado, y el alcalde de Choachí, Carlos Cotrino, dieron a conocer que el gobierno nacional destinó 1.200 millones de pesos para atender la emergencia que se presenta en la vía Bogotá-Choachí. Los funcionarios, quienes se encuentran nuevamente en la zona haciendo una valoración técnica, manifestaron que se destinaron 400 millones para atención inicial y los 800 millones restantes a través de la figura de urgencia manifiesta declarada el pasado 13 de agosto. La visita al sector cuenta también con la presencia del general Francisco Patiño Fonseca, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de concejales de Choachí y representantes de la comunidad. En este momento se realiza una reunión con líderes de la protesta que se realizó en esta población, afectada por la caída de la banca el pasado 30 de junio, hecho que mantiene incomunicada a la población, con el consiguiente detrimento económico y laboral. Tanto el gobernador Álvaro Cruz como el director de Invías, Carlos Rosado, reiteran que de acuerdo con las características de la afectación que se presenta, la vía solo podrá darse al servicio a finales del mes de septiembre. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Administración Departamental propuso a las 116 alcaldías de Cundinamarca contratar obras de infraestructura con las 4.000 juntas de acción comunal que tienen presencia en el departamento. Para que esto sea posible, el Instituto Departamental de Acción Comunal, IDACO, capacitó a los mandatarios municipales sobre la Ley 1551 de 2012 que permite realizar contrataciones con las organizaciones comunales. Estamos a la espera de la reforma del régimen departamental para que el departamento pueda contratar con las 4.000 organizaciones comunales. Por ahora invitamos a las alcaldías a que contraten con los comunales y de esta forma beneficien a las comunidades no solo con las obras de infraestructura, sino también mediante la generación de empleo, aseguró el gerente de IDACO, Jorge Emilio Rey. Durante el encuentro que congregó a los representantes de los organismos comunales y alcaldes de todo el departamento para conocer la normatividad sobre contratación de obras de infraestructura, como la construcción de polideportivos veredales, elaboración de encintados o placas huellas y transformación de piso en tierra a pavimento con las asociaciones comunales. La capacitación fue dictada por expertos en materia contractual y de administración que respondieron las dudas de los asistentes y los asesoraron sobre el debido manejo de la Ley 1551 de 2012 que reza. Las autoridades municipales propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas. Asimismo, promoverá la celebración de contratos, plan y alianzas público-privadas para el desarrollo rural. En Choachí, sala de redacción. Luego de la visita que hicieron al lugar de taponamiento en la vereda Agua Dulce, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y el director nacional de Invías, Carlos Rosado, se reunieron por lo menos durante 3 horas con los alcaldes de Choachí, Carlos Cotrino, de Fomeque, Amaury Escobar, y de Ubaquí, Carlos Baudillo Alba, quienes los esperaban en el Parque Chihuachí, acompañados por lo menos por un centenar de ciudadanos provenientes de los 3 municipios afectados. En el recinto, el Consejo Municipal ofició como moderador del gobernador Álvaro Cruz, y luego de escuchar el análisis del mandatario, el director de Invías, Carlos Rodado, el comandante de la Policía de Tránsito General, Francisco Patiño, los 3 alcaldes y de cada uno de los líderes del comité creado hace un mes para vivir como servidores y veedores de las obras que se realizan para restablecer el tránsito hacia la capital del país. Recorriendo Cundinamarca al finalizar la reunión, conversó con los mandatarios municipales y conoció de viva voz el balance de la misma, cuyas declaraciones presentamos a continuación. Inicialmente, el alcalde de Choachí, Carlos Cotrino, dijo que precisamente este resultado era el que venía buscando desde la semana pasada y lo había logrado. Tras la firma de la urgencia manifiesta y la presencia del director de Invías, Carlos Rosado, y del nuevo contratista que ejecutará las partidas asignadas, considera que los trabajos concluirán antes del 30 de septiembre. El balance es muy positivo, eso era lo que yo quería hace bastante tiempo, porque pues yo permanentemente me comunico con ellos y ellos me mantienen informado, pero lo que quería era que vinieran y personalmente le rindieran un informe a la comunidad para que haya tranquilidad, para que tenga clara la comunidad qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer. Y pues nosotros vemos que sigue en pie el ofrecimiento del instituto para darnos vía el 30 de septiembre. Entonces estamos muy agradecidos con el director y con el gobernador. El alcalde de Ubaque, Carlos Baudillo Alba, se mostró complacido por la ratificación del 30 de septiembre como fecha para el restablecimiento del tránsito de vehículos hacia Bogotá. Bueno, pues el señor gobernador y el doctor Rosado, director nacional de Invías, ratifican el compromiso que existe con la comunidad de los 3 municipios en dar apertura a la vía el 30 de septiembre. Eso para nosotros pues es muy placentero, porque la verdad es que se escuchan muchos rumores y hay muchos comentarios al respecto, pero creemos en las instituciones y sabemos que el 30 de septiembre nos van a dar vía. Por su parte, el alcalde de los fomequeños, Amaury Escobar, dijo que es garantía el hecho de tener el respaldo del director de Invías y el gobernador Álvaro Cruz, quienes se ratificaron en la fecha del 30 de septiembre y cada uno de los compromisos adquiridos. Oh, pues yo siento un balance positivo cuando tiene uno el respaldo del director de Envías, del señor gobernador, pues y se ratifican en que el día 30 de septiembre está habilitada la vía, pues yo creo que estamos en el mismo objetivo. Ya esperemos que nos lleguen un cronograma, ya asignaron los recursos, declararon la urgencia manifiesta que nos va a permitir que rápidamente nos desembolsen para el municipio de Fome, que nos van a dar 250 millones. El director de Invías, el doctor Rosado, nos dice que en dos semanas estamos firmando los 250 millones que nos va a ayudar a desembotellar hasta Puente Telles, sobre todo el sector 6. Entonces, detrás de todo esto es una claridad que sigue ratificándose para el 30 de septiembre. Están pendientes de todos los recursos que se necesitan y para mí es positivo. Asimismo, recorriendo Cundinamarca, dialogó ampliamente con el mandatario cundinamarqués Álvaro Cruz, quien saludó a nuestra audiencia en las 25 emisoras comunitarias del centro del país. Bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Choachí les enviamos nuestro saludo. Hemos estado pendientes de la emergencia vial que tenemos en la vía de Choachí-Bogotá y en visita con el director de Invías y el general Patiño, comandante del tránsito a nivel de la Policía Nacional. Hemos dado unas instrucciones en coordinación con el diputado Héctor Cotrino, con los alcaldes de la región, con los demás personas que se han afectado por esta emergencia. Pues queremos decirle que hemos tomado decisiones claras con el apoyo de los congresistas también, el doctor Clavijo y los diputados, el doctor Omar Clavijo también, de tal manera que el 30 de septiembre se ha confirmado por parte de Invías que vamos a dar paso restringido y se continuarán las obras en ese sector una vez que se coloque el puente transitorio metálico. Posteriormente se harán las obras que por ahora no se tiene la valoración, pero el director de Invías se ha comprometido a asignar los recursos que sean necesarios para estabilizar toda la zona y volver a la normalidad en los próximos meses. Señor gobernador, usted ha manifestado una serie de ayudas económicas para mitigar el problema de vías en la región. ¿Cómo va todo este proceso? Sí, efectivamente, en este momento estamos ejecutando 1.100 millones de pesos de mantenimiento vial y de algunos sectores y de construcción de algunos muros que son indispensables, especialmente en la vía de Chipaque, Cerezo, Subaque. También en la visita que hicimos hace algunos días nos comprometimos a presentar al órgano consultivo de administración, el OCAT regional, recursos por 10 mil millones de pesos de la vigencia 2013 y 2014 para pavimentar dos tramos de la vía de Chipaque, Cerezo, Subaque. Eso es una tema muy importante que hemos contado con todo el apoyo y espero que eso le dé unas mejores posibilidades también a ese sector de la provincia. Y vamos a estar muy atentos para que el Instituto Nacional de Vías asigne unos recursos adicionales para poder resolver el tema de muros de contención y de estabilización en el tramo de Choachí-Ubaque, que presenta unas emergencias en estos días pasados. Con su experiencia como ingeniero, ¿qué solución definitiva ve al tramo de La Virgen en el municipio de Choachí? Bueno, no hay duda que allí afortunadamente la afectación que se presentó en La Roca nos permite prever que podemos dar vía de manera definitiva. Sin embargo, hay que reconocer que esa es una zona de una falla antigua que con los diferentes movimientos telúricos que se han dado, algunos manifestados como la erupción del Nevado del Ruiz, que fue lo que produjo, digamos, este derrumbe, y otro tipo de movimientos telúricos, pues esperamos que las obras de mitigación que vamos a hacer y las obras definitivas a través de pernado de la montaña, colocación de malla, concreto neumático y la voladura de zonas de roca que estén inestables, eso nos permite asegurar la tranquilidad y un tránsito por esta vía. Señor gobernador Álvaro Cruz, sus recomendaciones a la comunidad de los municipios de Choachí, Ubaque y Fomeque. Bueno, por ahora que tengan paciencia, que estamos trabajando, que utilicen las vías alternas Ubaque a Caques, la vía también por Puente Telles y la vía de Chipaque, Cerezo, Subaque. Y también la vía de Choachí a La Calera, pero que tengan la seguridad que estamos muy al frente con el Instituto Nacional de Vías y con el alcalde de Choachí, de Fomeque, de Ubaque, para que podamos resolver de manera definitiva la problemática. Paralelamente a ello, estamos trabajando también, hemos asignado recursos para la reparación del puente de los Curos en Fomeque, y vamos a asignar unos recursos para la vía del Empalme, la Unión Fomeque, para hacer una rehabilitación también en ese sector. Señor Gobernador Álvaro Cruz Vargas, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia. Por último, el director nacional de Invías, Carlos Rosado, habló de la importancia y la magnitud de la obra de recuperación vial. Sí, bueno, hemos estado aquí en esta importante reunión donde hemos podido darnos cuenta de la importancia y la magnitud de esta obra, y esperamos que no se presente ninguna eventualidad en estos días, lo cual estaremos informando a la comunidad para ver si mantenemos, como es nuestro propósito, la fecha de habilitación del tránsito en esa zona. Todas las dudas que ha tenido la comunidad han quedado satisfechas. ¿Considera usted que la comunidad tiene que adoptar una posición de creer en el gobierno y de darle confianza a los ingenieros que están al frente de la vía? Hemos tomado todas las medidas que consideramos son necesarias para atender esta importante vía. Las cosas desde el punto de vista técnico son complejas, tenemos identificadas muchas de las dificultades y esperamos sacar adelante a la mayor brevedad esta conectividad. Como medidas alternas, como medidas definitivas, ¿qué sugiere usted como director nacional de Invías? Vamos a disponer los recursos que sean necesarios, además estamos disponiendo 1,000,000,000 de pesos para vías alternas que son de orden departamental para que podamos conectar estas comunidades con las otras que sean importantes. Doctor Carlos Rosado, director nacional de Invías, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Gracias a ustedes por la invitación. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca, son las 6:51. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria. Para mayor información nos habló la psicóloga Luz Rubiel Alaverde de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de Tabio. Esos a nivel de salud, ¿cuáles son esos compromisos a nivel de salud? Llevar a su hijo a control de crecimiento y desarrollo, llevar a sus hijos a vacunación, llevar a sus hijos a odontología y llevar a sus hijos a control de agudeza visual. Eso por la parte de nutrición, niños de 0 a 7 años. Durante el año, las madres están cumpliendo estos compromisos. A cambio, reciben el beneficio monetario de 100,000 pesos. 100,000 pesos, pero no por niño de familia, sino por el grupo familiar. Si la madre tiene 3 hijos de 0 a 7 años, igual recibe 100,000 pesos por todo el grupo familiar, no por cada niño. Cuando hablamos de educación, estamos hablando que las madres se comprometen a que los niños estén estudiando y hacemos una verificación a través del colegio o a través de las mismas madres porque traen el certificado en el que estamos confirmando que el niño sigue en el colegio. Y entonces, ¿qué sucede? Para los niños que están en primaria, de segundo de primaria a quinto de primaria, les dan un subsidio de 30,000 pesos. Y a los niños que están en bachillerato les dan un subsidio de 60,000 pesos. Este subsidio se da cada 2 meses, para lo cual mi labor es la verificación de que las madres cumplan con la corresponsabilidad, porque es un programa de corresponsabilidad. Entonces ellas cumplen con eso y se les otorga el subsidio monetario durante todo el año, cada 2 meses. En general, ese es el programa. Incluso el programa tiene muchas otras cosas, porque no se trata solamente de ese compromiso. Hay un departamento que se llama el de fortalecimiento institucional. ¿Eso qué hace? Que el programa tenga unas madres líderes que se capacitan también a través del programa, que son promotoras de todo lo que se hace dentro del programa, que nos unimos con las familias, aprendemos cosas, capacitamos, tenemos conversatorios en los cuales pues nos estamos apoyando. Entonces no solamente se trata del subsidio monetario, sino del crecimiento de cada familia, fortalecimiento de la unión en familia, y se trata sobre todo de forjar capital humano para el futuro, para que los niños tengan garantizados sus estudios. Este subsidio nutricional de Familias en Acción tiene como objetivo subsidiar y contribuir a mejorar la alimentación durante la etapa crítica del crecimiento y desarrollo de los niños pequeños. Está dirigido a familias con niños menores de 7 años. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe desde Radio Huayca Stereo 88.3. Ya son las 6 de la mañana y 55 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Saludamos en Recorriendo Cundinamarca en esta mañana al señor alcalde del municipio de Chaguaní, Luis Hernán Saldaña Ángel. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, le agradezco por esta invitación. Y invitándolos a Chaguaní, como siempre. En esta mañana, pues estamos muy interesados en avanzar con la difusión de todo lo que sucede a lo largo y ancho de nuestro departamento a través de este espacio que se difunde por 25 radios comunitarias. Y es el momento para hablar con el señor alcalde Luis Hernán Saldaña del municipio de Chaguaní sobre cómo le ha ido en su administración, cómo han sido los avances en estos 7 meses de administración en Chaguaní. Pues gracias a Dios me ha ido muy bien, sobre todo en lo turístico. Hemos realizado lo que fue el Festival del Soltero, ferias y fiestas, y en ahorita acabamos de pasar en agosto las fiestas patronales del Señor de la Luz, en el cual se ha incrementado un 40% de gente visitando nuestro municipio, en el cual nuestro municipio ha demostrado que turísticamente ha crecido por el mantenimiento de las vías, que ha sido lo principal que le he metido en el momento. Entre San Vicente, el Alto de Guadua, tenemos muy buenas vías, y las vías veredales, en el cual ya tenemos un 70% de estas vías arregladas. Habla usted, señor alcalde, de que le ha ido muy bien en lo turístico. Considero que Chaguaní es un municipio dedicado a satisfacer las necesidades del turismo, de la capital y del departamento de Cundinamarca. Sí, señor, estamos escasamente 2 horas de Bogotá y por el lado de Guayabal, Vitima, Vianí, San Vicente, en el cual de San Vicente a Chaguaní tenemos 9 kilómetros de carretera destapada, pero en muy buen estado, en el cual yo me he preocupado, primordialmente ha sido mi tema, ha sido las vías, porque habiendo vías hay turismo y ahí pueden salir los productos agrícolas, sobre todo que es lo más necesario en nuestro municipio, porque tenemos tanto panela como café y el sector ganadero. Eso significa, señor alcalde del municipio de Chaguaní, que en su plan de desarrollo el eje fundamental está orientado hacia el turismo. ¿Y qué otros ejes ha incluido usted en ese plan que le permitirá gobernar al municipio de Chaguaní de este 2012 hasta el 2015? Primordialmente le estamos tirando duro al turismo, porque habiendo turismo hay recursos acá en nuestro municipio. Y lo otro, lo principal también es en los cultivos, tanto lo que es plátano, café, la caña de azúcar, porque son los recursos que nosotros estamos produciendo y estamos ahorita tratando de tecnificar mejor para que el campesinado la vaya muy bien. Habiendo vías, nosotros podemos sacar muy fácil estos productos a la capital. Cuando hablamos del fortalecimiento del sector agropecuario, del sector agrícola, ¿qué programas concretos piensa usted realizar en estos 4 años de gobierno? Estamos tratando de fortalecer la planta de mieles, que a ver si comenzamos a producir miel para poder sacar. Estamos en la caña de azúcar primordialmente. Chaguaní es un municipio panelero por excelencia, cultivador de caña de azúcar. ¿Cómo es el proceso de la caña de azúcar, señor alcalde? Chaguaní poseemos varios cultivos, como el café, el plátano, que es un sustento muy, muy bueno para nuestro municipio, y la caña. La caña se presenta muchos problemas por el factor económico. Cuando hay un buen precio, cuando es invierno, cuando está en verano, por ejemplo, la carga bajó a 90 mil pesos. Entonces, el sector económico de los paneleros se ve muy afectado. Entonces, por nosotros se posee diversificación de productos como el café y también el sector ganadero, que el sector ganadero es la base primordial del Magdalena Centro. Nosotros hacemos ferias en trimestrales y la principal es en julio. ¿Y cómo apoya la alcaldía de Chaguaní a los cultivadores de café, a los cultivadores de caña y a los ganaderos, que son los tres renglones principales de la economía de este municipio? Lo estamos fortaleciendo en el transporte de insumos, en el cual el municipio estamos, ellos necesitan transportar el insumo y nosotros estamos colocando el transporte como la volqueta, para que le salga más económico a esta gente, y también transportando la caña a los diferentes trapiches con las volquetas. ¿Está usted buscando también llevar nueva tecnología, transferencia de tecnología para el desarrollo de las actividades de producción de la caña de azúcar, para la explotación de la caña de azúcar en sí, para el cultivo del café y para la ganadería en su municipio? ¿Está buscando usted llevar tecnología nueva, transferencia de tecnología? Sí, señor, estamos buscando cómo tecnificar más la caña con las diferentes semillas. Vamos a hacer un recorrido por Santander, o sea, y el valle para que la gente se dé cuenta de las nuevas tecnologías, las nuevas semillas que hay, para que la gente así se anime a cambiar de idea sobre las nuevas semillas que toca manejar. Señor alcalde del municipio de Chaguaní, volvamos al tema inicial. El turismo es la fuente de atractivo a los turistas, a la gente de Cundinamarca, a la gente del resto del país. ¿Qué es lo que tiene Chaguaní para mostrarle a los turistas de Cundinamarca y el país? Tenemos una reserva de palma de cera en la vereda de Montefrío, que es de propiedad del municipio y con la CAR, en el cual tenemos muy buena palma de cera para mostrar, buenos caminos ecológicos. Tenemos un balneario en la Quebrada Vieja, que en el cual también lo vamos a fortalecer, haciendo los diferentes sanitarios allá en el sector para que la gente la pase muy bien allá. También tenemos en lo que fue 5 y 6 de agosto la peregrinación del Señor de la Luz, el cual es el emblema de nuestro municipio, en el cual la gente le tiene mucha fe al Señor de la Luz. Y tenemos los festivales como el Festival del Soltero, y en el cual nos ha ido súper bien. Señor alcalde, ¿cómo es el Festival del Soltero? Una fiesta de una tradición que llevamos 43 años en nuestro municipio, en el cual la realizamos en el mes de mayo, y viene muy muy buena gente a nuestras tradiciones, en el cual el municipio se ha fortalecido económicamente en esta gran tradición. Vienen gente de diferentes partes del país, en el cual lo estamos manejando y estamos apoyando. El municipio está apoyando muy bien esto porque es un ingreso a nuestro municipio. Le agradecemos al señor alcalde del municipio de Chaguaní, Luis Hernán Saldaña Ángel, su participación aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le agradezco por esta invitación y invitándolos a Chaguaní, como siempre. Son las 7:04 en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. El proyecto de vivienda de interés prioritario municipal Parque Residencial Villa Juliana de Zipaquirá evidenció sus fallas estructurales, la planificación y financieras. Pese a esto, las casas fueron adjudicadas por el gobierno local y entregadas a sus llaves a los habitantes en diciembre de 2011. Ese es el resultado del comité realizado por el municipio con la Caja de Compensación Familiar CAFAM, responsable de la ejecución del proyecto, cuya construcción se inició a finales de 2010. Precisamente en el desarrollo de las obras hidráulicas que realiza la empresa de servicios públicos de Zipaquirá, se evidenciaron problemas de inestabilidad en los terrenos cuando los andenes de algunas casas quedaron literalmente en el aire porque el terreno cedió. La ejecución de las obras de urbanismo relacionadas con vías, parqueaderos, redes de alcantarillado, acueducto y luz apenas ahora se vienen adelantando, cuando las viviendas ya se encuentran prácticamente terminadas. Otras obras necesarias para mitigar riesgos por la inestabilidad del terreno, como muros de contención, CAFAM los viene construyendo en un sector, pero en las partes más altas de la pendiente no tienen aún diseño y tampoco están financiadas. De los 174 núcleos familiares postulados para acceder a una solución de vivienda, el 87% no tiene el cierre financiero que garantice el pago de las obligaciones de la vivienda. 8 ya renunciaron a su postulación y 33 no han realizado el trámite de renovación de su postulación al Subsidio Nacional de Vivienda. Todos los postulantes debieron renovar su postulación este año, pues aunque aplicaron al subsidio, su vivienda venció. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Fortalecer la formación de valores y consolidar estrategias educativas integrales son prioridades de la Administración Departamental para enfrentar y reducir los elevados índices de embarazos en menores de edad. Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en desarrollo de la cuarta sesión del Consejo Departamental de Política Social, CODEPS, del año 2012. En este sentido, el mandatario seccional dio a conocer que el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida cuenta con una política clara que trabaja en la reducción de los índices de embarazos precoces mediante el fomento de la extensión de la jornada educativa en las horas de la tarde, el manejo adecuado del tiempo libre y el programa 4 por una opción con énfasis en los 8 municipios del departamento con mayor índice de embarazos en la población menor de edad. Considero que adicionalmente a estas acciones, más que ofrecer mecanismos para evitar los embarazos, lo que debemos hacer es fortalecer los valores familiares y la autoestima de nuestras niñas y jóvenes, puntualizó. Durante el Consejo, los secretarios de Salud y de Desarrollo Social de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero y Juan Carlos Hoyo Rodríguez, respectivamente, anunciaron que tanto en Colombia como en Cundinamarca, los embarazos precoces se incrementaron y por lo pronto se trabajará especialmente en los 8 municipios que presentan mayor índice: Soacha, Zipaquirá, Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, Fusagasugá y Girardot. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que el Hospital Cardiovascular Mario Gaitán Yanguas, de Soacha, contará próximamente con una sede en la calle 100 en la autopista norte de Bogotá, para atender a los afiliados de Convida provenientes de la zona norte del departamento: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. Durante la visita que realizó a la Ciudadela Ciudad Verde de Soacha, también dijo que desde hace 2 semanas el centro hospitalario en este municipio está atendiendo los pacientes de la EPS Convida. Con la estrategia buscamos optimizar y garantizar los servicios de salud a los beneficiarios de la EPS Convida mediante la promoción de mejores estándares de calidad de vida a sus usuarios, dijo el gobernador Cruz. a liberar influencia de pacientes de la cardiovascular de Soacha, el tema de la salud va a mejorar considerablemente en este centro hospitalario, puntualizó. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Muy buenos días para Jenny Patricia, Víctor Manuel y compañeros de las 25 radios comunitarias del centro del país, que a diario informan los aconteceres de cada una de las provincias. Señal digital. Señal digital. 106.4. Hoy, en Recorriendo Cundinamarca, hemos invitado al señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez Jiménez, licenciado Darío Saray Millán. Profesor, muy buenos días. Bienvenido a Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Buenos días a toda la audiencia de esta importante emisora comunitaria y de este programa específicamente. Señor rector, contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo qué actividades se tienen organizadas para el próximo 28 de agosto, cuando se celebra el cumpleaños número 64 de la institución departamental IDEMAC y Día de San Agustín, patrono de esta sede educativa. Efectivamente, el próximo 28 de agosto la institución estará cumpliendo 64 años de existencia. Celebramos esta fecha precisamente porque coincide con el onomástico de nuestro fundador. En este día es el Día de San Agustín, el patrono de nuestra institución, y además rendimos un homenaje a Monseñor Agustín Gutiérrez, el fundador. Como ha sido tradicional, entonces resaltamos en esta ocasión lo que ha sido parte de la identidad institucional. Por una parte, habrá la celebración eucarística, a la cual invitamos a toda la comunidad, a todos los exalumnos. A las 7:30 de la mañana se llevará a cabo en el templo parroquial la Eucaristía en acción de gracias por la existencia del colegio, por los logros obtenidos. Vamos también a aprovechar esta ocasión para realizar la acción de gracias por la vida de una de nuestras exalumnas más queridas, que lamentablemente partió hacia otra existencia, la estudiante Mónica Lisset Rojas Rubio, que ya completa el tiempo para la exhumación de sus restos. Señor rector, el día 27 de agosto en horas de la noche se dará inicio a este festejo en la institución. ¿Con qué programa se da comienzo a este magno evento? El día 27 en las horas de la noche vamos a realizar una velada cultural. La música, las danzas, todas estas expresiones artísticas han sido muy importantes en la vida del colegio, entonces vamos a realizar una velada cultural como una muestra de ese patrimonio que todavía se conserva en la institución, a la cual también hacemos una cordial invitación. Para el día 28, después de la Eucaristía, entonces tendremos unos desfiles, unas actividades deportivas, unas actividades de integración, además de los actos protocolarios, en los cuales en este año hemos escogido, con la participación de los estudiantes y los padres de familia, unos personajes que han marcado cierta trascendencia en la vida del colegio a través de estos 64 años. Entonces, en esta ocasión vamos a rendir un homenaje también a estos personajes que han sido muy importantes en la vida institucional. Como rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, ¿cómo evalúa, señor rector, los avances educativos logrados durante estos años? Ha sido muy, muy importante en los últimos años. La institución, tal como la conocen la mayoría de las personas, ya con alguna edad, con alguna trascendencia en el municipio, tuvo épocas muy importantes, muy brillantes en la época de Monseñor, en la época del Padre Silva. Pero uno de los avances grandes de los últimos años es que se ha ampliado la cobertura. En un tiempo quizá la educación era muy importante, pero se beneficiaban incluso más que los mismos fomequeños muchas personas de otros departamentos, de otras ciudades. Entonces, con esta oficialización, entonces los principales beneficiarios son todos los niños y los jóvenes del municipio. Entonces, en este sentido, hemos ampliado la cobertura en el caso de bachillerato considerablemente. Además, hemos sostenido pues una estabilidad en cuanto a los resultados evaluativos externos, como son las pruebas SABER, no solamente del grado 11, sino que ahora se están aplicando en otros cursos, en el grado 5, en el grado 9 y este año en el grado 3 de primaria. Esos resultados son satisfactorios, nos muestran un nivel importante a nivel departamental, a nivel nacional. Siempre hemos estado en los últimos años en el nivel alto. Sin embargo, pues es un reto no de conformarnos con esos resultados, sino seguir luchando para que cada día sean mejores y nuestros alumnos sobresalgan en cualquier campo del saber. Otro indicador muy importante es el gran porcentaje de exalumnos que están yendo a la universidad. Entonces, un 60% aproximado de nuestros bachilleres año a año están yendo a cualquier universidad pública o privada y han hecho un excelente desempeño en las carreras, en las profesiones que escogen. Señor rector, le queremos manifestar nuestro agradecimiento por estar con nosotros en esta mañana en Chingaza Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca, dándonos a conocer lo que se tiene previsto para el cumpleaños número 64 de nuestra institución el próximo 28 de agosto. Verdad que sea la oportunidad para agradecer a la emisora Chingaza Estéreo, que siempre ha estado muy pendiente de las actividades de nuestra institución y que cumple su verdadera misión comunitaria al tenernos en cuenta en estas actividades. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Recorriendo Cundinamarca. A esta hora nos despedimos de nuestros colegas de las radios comunitarias del departamento, que hacen parte de la red RECO y que diariamente dan a conocer las informaciones de cada una de las regiones de nuestro departamento. Con gusto y con agrado les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos nuestros oyentes. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7 de la mañana y 16 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, realizó una visita técnica al proyecto urbanístico Ciudad Verde de Soacha, acompañado por el director de la Unidad Especial de Vivienda de Interés Social del departamento, Johnny Valderrama, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, y el presidente de la constructora Amarillo, Roberto Moreno. Teníamos prevista una visita para corroborar si las recomendaciones que habíamos hecho desde el inicio de nuestro mandato se estaban aplicando en el tema de salud, educación, movilidad, planificación del manejo de aguas y áreas de vivienda. Y nos parece que ha sido muy importante porque hemos constatado el cumplimiento de esas perspectivas. Faltan algunas cosas, entre ellas acelerar el convenio con Bogotá para construir los 2.5 kilómetros que faltan de la avenida Ciudad de Cali, afirmó el mandatario departamental. Cruz también enfatizó en que es muy importante que el acueducto de Bogotá brinde su apoyo en el suministro de agua para los diferentes proyectos que conforman la Ciudad Verde, especialmente para Acanto, que es donde se trasladarán aproximadamente 800 personas afectadas por la pasada ola invernal. Este es un ejemplo a nivel latinoamericano de cómo se maneja el urbanismo en un proyecto de interés social. La próxima semana viene el embajador del Perú a conocerlo y ya han venido delegados de México. El proyecto consta de 42 mil soluciones de vivienda y si calculamos un promedio de 4 individuos por familia, entonces tendremos 150 mil personas viviendo acá, explicó Johnny Valderrama, director de la Unidad de Vivienda de Cundinamarca. RECO Noticias. En Cajicá, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Cajicá, a través del programa Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, liderado por la ingeniera Angélica Prieto y los 5 formadores, Jamie Ciatama, Zaira Ramos, Nidia Salamanca, Gloria Parra, Paola Moyano y Edwin Vega, realizaron visitas puerta a puerta en los sectores del municipio, Centro, Gran Colombia, La Estación, Canelón y La Palma. Estas visitas se realizan con el objetivo de seguir sensibilizando a la comunidad sobre separación en la fuente, comparendo ambiental, uso y ahorro eficiente del agua. De igual manera, se identificaron infractores al momento de realizar las encuestas y verificar el uso de los elementos de los cuales disponen. se verificó el manejo de canecas verdes dispuestas para disposición de los residuos orgánicos por parte de la empresa, el número de usuarios que realiza la separación en la fuente y los usuarios infractores que no se involucran con el programa, y así identificando los diferentes puntos críticos existentes y de tal manera aplicar el comparendo ambiental con la presencia de la autoridad competente. Como resultado de esta actividad se impusieron 57 comparendos ambientales en compañía de la Inspección de Policía y el Comando de Policía. Este tipo de actividades seguirán realizándose por todo el municipio de Cajicá. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo muy especial desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, a través de los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. A esta hora de la mañana me acompaña el Teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio. Teniente, damos los buenos días a todos los oyentes en el departamento a través de las 25 emisoras más importantes. Señor Darío Urbano, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de Sol Estéreo y su informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Bueno, teniente, estábamos un poquito demorados a razón de las labores y los menesteres que usted pues desempeña como comandante de la policía. Teniente, ¿qué le podemos contar a la comunidad en el departamento? ¿Cómo está la región del Tequendama? ¿Cómo está nuestro municipio? Además, porque ha estado encargado en unas oportunidades del distrito de este sector en la Mesa Cundinamarca. ¿Qué le podemos contar a la comunidad del departamento a través de las emisoras comunitarias de ese balance de seguridad? Efectivamente, don Darío, son 9 municipios que conforman nuestro distrito 3 de Policía La Mesa. La estación de Policía La Mesa, Anapoima, Apulo, Biotá, San Antonio, Tena, Cachipá y Anolaima, sitios muy movidos. Efectivamente, tenemos un gran compromiso de parte de la Policía Nacional, porque como usted lo ha dicho, los requerimientos son grandes y lo que espera la comunidad de nosotros como institución es bastante, y es ahí donde nuestro compromiso pues nunca puede ser inferior a los requerimientos que nos emana la comunidad. Hemos tenido unos días de bastante actividad, estamos realizando muchas campañas de manera preventiva. Le comento a grandes rasgos, por ejemplo, en el municipio de Anapoima hemos tenido la oportunidad de iniciar un proyecto de prevención contra el hurto de motocicletas. Es un flagelo que en algunas zonas de la provincia del Tequendama se nos está presentando, donde la mayoría de casos por descuido de algunos propietarios dejamos las motos abandonadas, las dejamos sin asegurar, y eso facilita la labor del delincuente. Estamos iniciando un proyecto en el que pretendemos en primera instancia decirle a la gente cuáles son las medidas básicas que se deben conservar de seguridad para que cuidemos nuestras pertenencias, y entre ellas pues las motocicletas primordialmente. No dar papaya al delincuente para que no seamos víctima de delitos. Y en segunda instancia, pues estamos tras la búsqueda de un proyecto mancomunado entre diferentes instituciones, con el apoyo de comercio y de algunas personas de bien de la comunidad, en busca de generar una marcación de algunas motocicletas. Queremos que algunas personas las organicemos para que los vehículos sean marcadas las diferentes piezas con el número de placa. Es una campaña que nació de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, que se ha repercutido en diferentes lugares de nuestro territorio nacional, y queremos que llegue aquí a nuestra provincia del Tequendama y comenzar como un proyecto piloto pequeño en el municipio de Anapoima, en algunos sectores críticos. Hemos tenido alguna actividad hace unos días, gracias a unas labores de inteligencia adelantadas, en el municipio de Biotá se logró dar con la recuperación de una motocicleta que el pasado 2 de julio había sido hurtada en el municipio de Anapoima. Una señora que me reservo el nombre, una persona de bien del municipio que gracias a las informaciones oportunas de la comunidad y a nuestras redes de apoyo, se logró dar la información de que la motocicleta iba a transitar por el municipio de Biotá, y 15 días aproximadamente después de ser hurtada la logramos recuperar y nuevamente está en manos de su propietaria. De igual forma, hemos tenido algunas capturas bastante relevantes, sobre todo con lo que es estupefacientes. Una de las problemáticas que a nivel nacional estamos afrontando es el consumo y tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, conocido como microtráfico o como narcomenudeo. Este gran problema que estamos teniendo, lo estamos combatiendo primero trabajando entre todos y uniéndonos entre todos, y eso quiere decir alcaldía municipal, las diferentes instituciones públicas, comisaría de familia, bienestar familiar, policía nacional, y estamos realizando pues un trabajo muy acucioso que permita primero prevenir, porque no hacemos nada solo corrigiendo y capturando a los que se dedican a consumir y a expender estupefacientes. Necesitamos primero prevenir para que las poblaciones más vulnerables, como son nuestros menores, nuestros niños, niñas y adolescentes, no entren en este flagelo, que si en algún momento llegan y le dicen, vengan, esto es marihuana, ¿quiere probar? Que la persona tenga la suficiente autonomía para decir no. Esa es una otra de las campañas grandes que estamos liderando. Pero teniente, igualmente las estadísticas con relación a este tema, que estamos hablando del microtráfico, ¿cómo se ha venido manejando en Anapoima? Y hablando de estadísticas, ¿cómo están esas estadísticas? Don Darío, nosotros en lo corrido del año llevamos alrededor de 10 capturas por porte, tráfico y expendio de estupefacientes en la jurisdicción del municipio de Anapoima, y en lo corrido del año se han incautado alrededor de 480 gramos de marihuana, que es el principal, casi único estupefaciente que se está comercializando en la zona. Esas son las estadísticas de lo que llevamos a la fecha. Igualmente, teniente, el trabajo que se ha venido haciendo con la administración, con la comisaría de familia, ¿ese trabajo sí ha dado un resultado, luz verde, podemos decirlo así? Claro que sí, don Darío. Algo de resaltar en el municipio de Anapoima es que las autoridades estamos comprometidas y trabajando de la mano. Y lo que se puede presentar en algunos otros sitios, acá no ocurre. Acá todos trabajamos por la misma causa, bajo el mismo ideal. Y la idea es que muchas veces la problemática no la enfrentamos solo, de pronto alguna información se la comentan, digamos, qué sé yo, al personero municipal. El personero nos la transmite a nosotros nos apoyamos en las diferentes instituciones y entre todos logramos buscar una solución acertada al problema que se está presentando. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Un muy feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.